campo al amanecer. Es verde, verde el tono de tus ojos como el mar al atardecer. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Es verde, verde el tono de tus ojos como el mar al atardecer. Es verde, verde el tono de tus ojos como el campo al amanecer. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Es verde, verde el tono de tus ojos como el campo al amanecer. Es verde, verde el tono de tus ojos como el mar al atardecer. Estoy pensando en ti porque